piernas. No llores, mi vida, si lo haces también lloraré. Que un hombre si llora con ganas por una mujer. Ay, mi vida, brota un amor verdadero como una flor sin espinas. Dame perdón con tus besos, aunque el dolor me lastima. Y la vecina más linda eres tú, pero vives en mi corazón. Rehuyes mi vista con tus ojos solitarios. Siempre dices que no, y tu mano en mi mano dice lo contrario. De pronto tu boca me besa y no sabe por qué. De pronto la rosa de tu alma florece otra vez. Los amores de Viviana Quiroga y Yancey.